conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. ¡Sí! Aquí es la acera. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta. Barbificación, idiotización y domesticación. Del viento, si dicen blanco, yo les digo negro. La discusión ideológica, que es la discusión de las ideas y por lo tanto el derecho al desacuerdo, no es una propiedad de los hombres. Como dice mi entrañable compañera Julieta Ojeda, las mujeres no somos una manada donde la discrepancia es signo de deslealtad imperdonable. Eso es desideologizar a las mujeres y convertirnos en entes biológicos que nos debemos lealtad entre mujeres por el solo hecho biológico de serlo. A mí. No es el feminismo el simple mandato de crítica a los hombres y aplauso y lealtad a las mujeres. Eso nos llevaría a desconocer que el patriarcado como estructura de dominación también se sustenta no solo en el papel de las mujeres como seres subalternos, sino como cómplices de esa dominación. Por eso, no solo hay hombres machistas, sino también mujeres machistas. Y estas son cuestiones muy elementales que parece mentira que haya que repetirlas hasta el cansancio una, otra y otra vez más. Voy a traer el pelo suelto. Pregunto, ¿acaso por lealtad con las mujeres debemos aceptar una primera dama y aceptar que ésta, desde ese lugar, usando infraestructura pública, como son los colegios, formule utilitariamente programas hacia las jóvenes para autopromocionarse, como otrora hacían otras primeras damas, campañas de caridad y beneficencia? Voy a ser siempre como quiero. Formulo la pregunta, no por antipatía con Maricruz Rivera. De más está decir que la figura de cualquier primera dama, es una figura machista que recoloca a las mujeres en la valoración social no a partir de sí mismas, sino a partir del vínculo sexual civil de ellas con un hombre. Dos puntos, ser la esposa de. Me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres. Eso es regresivo y machista. Eso es retroceder y retroceder. Una mujer vale en el escenario público en nuestra sociedad por sus actividades. Y al valer y al deber valer en el escenario público por sus actividades, estas actividades pueden ser sujetas al análisis, la crítica y el debate. Siempre en contra del viento, si dicen blanco, yo les... Vale la pena en ese contexto recordar el graffiti que le pintamos a Yolanda Prada de Banzer, quien nos hizo arrestar por ello. El graffiti decía lo siguiente: no quiero ser primera dama, quiero ser mujer libre y gozar también en la cama. A mí. Yo soy mi primer amor, dice luchar contra noviazgos violentos y potenciar la autoestima. Pero sus contenidos reales son la barbificación, la idiotización y la domesticación. Y es eso lo que cuestionamos desde esta columna y desde las paredes de las calles, que son, a través de los grafitis, otro medio de comunicación tan legítimo como la radio o el periódico. Es cierto que la violencia machista contra las mujeres es un problema estructural y grave de la sociedad. Grave también porque es gigante. Pero eso no significa que cualquier tipo de programa, que cualquier simplonería, que cualquier cosa que diga que va en contra de la violencia machista vale de antemano por tan solo enunciarlo. Desde ya, en nuestra sociedad hay muchos programas contra la violencia machista que son nefastos, que revictimizan a las mujeres y que refuerzan los parámetros de la violencia machista. No es solo el programa de Maricruz Rivera el que es digno de criticar, pero en este caso y en este momento es justamente el que estamos poniendo en cuestión. Empecemos entonces. ¿Qué es la barbificación? La barbificación es una palabra inventada por nosotras mismas, por mí, que expresa un proceso de transformación corporal, quirúrgico, que tiene un contenido ideológico concreto, porque cada quien es dueña de hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Sin embargo, en el proceso de barbificación no hay libertad, sino todo lo contrario. En el proceso de barbificación hay la imitación de la icónica muñeca Barbie, que si fuera de carne y hueso, está calculado que no podría pararse en sus pies y además que por si acaso va siempre de puntillas. Por lo tanto, ser una Barbie, querer ser una Barbie, imitar a una Barbie no es un acto de libertad, sino es un acto de adhesión a un parámetro estético que funciona en términos de tiranía estética sobre el conjunto de las mujeres. Esta barbificación es reforzar ese modelo estético que no es simplemente un modelo más dentro de una variedad democrática a la cual accedes en el ejercicio de tu libertad, sino que es un modelo estético que representa unos parámetros tiránicos para el juicio del cuerpo de las mujeres como bellos o como feos. La influencia de este modelo en las jóvenes adolescentes es de gran impacto. Y no por nada, una de las problemáticas de nuestras jóvenes en los colegios públicos y privados de todos los estratos de nuestra sociedad son precisamente la bulimia y la anorexia. El modelo Barbie tiene en Maricruz no solo a su máxima representante, sino a su promotora en primera línea. El mensaje de la barbificación es que, para tener éxito, tienes que comportarte como una muñeca y vivir como si estuvieras lista para la vitrina de venta 24 horas al día, 7 días de la semana. En eso consiste, por ejemplo, su programa de transformación de peinado y maquillaje, que lo vende como transformación trascendental de una mujer de fracasada en exitosa. Pasemos al otro elemento, la idiotización. La idiotización es un proceso de atontamiento, no de ser opa, sino de volverte opa. No es la acusación de que una mujer que es modelo o reina de belleza es tonta de antemano, para nada. Mucha gente cuando hablamos de idiotización dice, ¡oh, están insultando! No, estamos hablando que tras el proceso de convertirte en una muñeca, hay un proceso de merma, de empobrecimiento de tu voluntad, de empobrecimiento de tu libertad, de empobrecimiento de tu pensamiento y de tus ideas. Y ese es un proceso de idiotización. Un proceso de idiotización que empobrece tus ideas, empobrece tu mente y te empobrece cognitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Empobrece tu capacidad de buscar y generar ideas propias para resolver los problemas. es un proceso, la idiotización es un proceso de empobrecimiento cognitivo que está inserto en la modificación de los parámetros de valoración de tu vida. ¿Por qué vales tú? ¿Por qué tu vida vale? Y ahí viene la idiotización, en estos dos elementos principalmente. La sobrevaloración del amor y la sobrevaloración de la apariencia física. Ambos elementos que el programa Yo Soy Mi Primer Amor los cumple al pie de la letra. ¿Esto a dónde te conduce? Te conduce a la simplonería generalizada en la que no hay cabida ni para ideas ni para discusión de ideas, porque todo se reduce a la foto final y el corazón. Se trata de un vacío de contenidos que dan como resultado la promoción de idiotización como mecanismo de resolución de los problemas de la vida. Entonces hemos analizado barbificación e idiotización y ahora pasamos al análisis de la domesticación. La domesticación es el así debe ser. La domesticación es el no puede ser de otra manera. La domesticación es el adecuarnos al grupo, porque adecuarnos al grupo nos salva. La domesticación es todas somos iguales porque pensamos de la misma manera. Ninguna tiene derecho ni puede pensar de manera diferente, porque si piensa de manera diferente, ella no se salvará. Las jóvenes de Yo Soy Mi Primer Amor repiten frases de autoestima que significan exactamente lo contrario. Su foco de valoración sigue siendo el otro dominante masculino. Lo voy a poner en términos muy simples. Para que me quiera el otro, debo quererme yo a mí misma. O sea, la frase tristemente significa que lo más importante sigue siendo la complacencia y la conquista del amor del otro, del amor del macho, la complacencia al macho. Hacemos toda esta crítica porque tenemos la obligación de hacerla. Hacemos toda esta crítica porque somos feministas. Hacemos toda esta crítica porque hacemos trabajo con mujeres adolescentes. Porque conocemos sus vaivenes, sus angustias y sus cotidianidades. Y termino este espacio invitando por enésima, por millonésima vez a la señora Maricruz Rivera, mal denominada primera dama del gobierno municipal de La Paz, a la discusión y el debate de los contenidos pedagógicos de su programa Yo Soy Mi Primer Amor. Y lo hago solamente por respeto a las jóvenes bolivianas. Andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro. los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno.